con cariño y con placer. Los pobrecitos ahora están enloquecidos, se mueren por el cariño de una bonita mujer. Y la muchacha como no sabe qué hacer, les aparenta para darle ese martirio. Y la muchacha como no sabe qué hacer, les aparenta para darle ese martirio. Se muere Ovidio y muere Abelardo también, porque esos dos pollos nunca se dan por vencidos. Se muere Ovidio y muere Abelardo también, porque esos dos pollos nunca se dan por vencidos. Si tú me ganas me aparto de tu camino, si yo la gano te me apartarás bien lejos. Pero ese caso no pudieron definirlo, porque los dos de ella quieren ser el dueño. En ese caso no pudieron definirlo, porque los dos de ella quieren ser el dueño. Veremos por quien queda, Ovidio, que nunca le falta, le dice, veremos por quien queda.